prácticamente. Su palabra es ley, porque se ha dado el gusto de decir de que tienen que liberar, o sea, ha llamado, no los ha llamado presos políticos, pero le ha mandado crucifijo, todo lo demás. O sea, ha hecho una serie de acciones políticas, y la verdad que, bueno, está bien. Es un comentario que me gustaba, ya que lo dice ese tipo. La que se escuchaba toser era Patricia Bullrich, y creo que estaba atragantada por Patricia con todo lo que le dijeron. No, pero esto nada, no podemos hablar. No quise grabar, porque primero que no iba a grabar todo el programa. Pobre Patricia, ella creo que es una funcionaria que está haciendo muy bien su función, valga la redundancia, en tema droga y todo eso, y bueno, falta mucho, capaz que es un 5%, y le falta un 95%, pero hizo un 5%, pero le daban con el tema de la economía para que tenga este hombre. Hay una cosa que quiero hacer un comentario. La otra vez hablamos de, te hablas de un boxeador. Quiero nombrar a María Eugenia Servi, con Z, Servi. Compitió en la Copa Internacional Giuseppe Filippini de Italia. Y bueno, ella, esa deportista de Lonchan, estuvo en el evento, clasificó 14ª entre 32 participantes, luciendo en varias de sus performances. Estuvo acompañada por la profesora Giselle Minucci, quien la apoyó también como asistencia técnica. Bueno, esta chica, por supuesto, fue por su cuenta. En 2017 se había consagrado como subcampeona argentina, y este esfuerzo vale nombrarlo porque, bueno, como todos los esfuerzos de los que en un primer momento hacen todas las cosas bien, lo hacen a pulmón. Así que, bueno, es un orgullo para Longchamp, porque es una chica de Longchamp que se puso los patines y se dedicó a una vocación y llegó por lo menos hasta un puesto importante dentro de lo que es ese deporte, ¿no? Y es la verdad que es el mérito al esfuerzo, justamente. Uh-huh. Le queremos enviar un fuerte abrazo a Carlos Bonardi, ¿eh? No sé si lo conoces, al señor Carlos Bonardi, que nos escucha todos los días, todos los jueves, mejor dicho, así que ahí va un fuerte abrazo para él. Yo quería hacer una mención sobre, justamente, bueno, hemos hablado de la gestión pública y parece reiterativo, pero hay que decirlo. Hoy estuvimos reunidos en ACES de Longchamp con el equipo de Gustavo Fresa y con una serie de centros de jubilados, casi, no me acuerdo si eran 12 o 14 centros de jubilados, porque este año se toma marcha nuevamente el Rodando, que es una actividad que la verdad no es de ANSES, lo motivó Gustavo con todo su equipo para ayudar a los centros de jubilados, no solamente económicamente, sino en un tema de integración, porque entre varios centros de jubilados se van ayudando a hacer cosas para recaudar dinero y poder arreglar los asuntos edilicios que puede tener cada centro. Este año estuvimos reunidos con los 6, si bien eran 5, pero después se sumó otro más, con los 6 centros de jubilados del año pasado, y se sumaron otros nuevos que no habían estado durante el primer rodando en el cual tuvimos la participación de Patricia Sosa, muy emocionada cuando estuvo, felicitando a todo el equipo por todo lo que se está haciendo. Dijo que encontró un espacio familiar que hacía muchísimo tiempo no encontraba. Y la verdad que lo hace el equipo de Gustavo muy a pulmón, porque en el cierre de la otra vuelta, cuando se hizo la presentación de la obra de los consultorios del Centro de Jubilados Parque Roma, estuvo el intendente Mariano Cascallares, pero cuando se le pidieron micros para trasladar a los abuelos para ir a las actividades del Rodando, nunca están disponibles los micros. El señor Mariano Cascallares ahí está en deuda. Lo mismo pasa con el doctor Regazzoni, se le ha pedido también en algún momento algún tipo de ayuda y no sé por qué no ha llegado. Ha llegado a otro tipo de ayuda, pero los micros son importantes para la actividad. Entonces le pedimos al aire alguna empresa de colectivo. Son cada 3 meses que se hace esta actividad, máximo cada 2. Se necesitan 3 o 4 colectivos para trasladarlos de, por ejemplo, si hay un centro de jubilado que está en Calzada y los abuelos que están en Longchamp, en Bursaco, en Malvinas, para trasladarlos hasta allá. Entonces se necesita el transporte. Por ahí, esto haciéndonos solidarios, en realidad tendría que proveerlo el Estado, ya que el Estado no se ocupa de los abuelos como debería ocuparse, darle una mano a la gente de ANSES, que no es ANSES el que lo hace, sino que lo hace Gustavo Fresa con su equipo, obviamente a través de la oficina, ¿no? Pero no es de ANSES central que sucede esto. Se va a agradecer mucho la colaboración. Se pueden comunicar por privado al Facebook de Base Política de Gestión y nosotros nos vamos a acercar como para comentarle a ya sean empresas de colectivos escolares o alguna empresa de colectivo de línea que quiera integrarse a esta gran red de ayuda para nuestros adultos mayores y que no sea nada más de pico a través de la red, sino que con ayuda concreta y que puedan ofrecerle la posibilidad de viajar en un ¿Y colectivo. Cómo sería concretamente? O sea, ¿tendrían que pasar a buscar a los abuelos en un horario determinado? Claro. De la mañana y ir a buscarlos de vuelta. Vamos a suponer los abuelos del Centro de Jubilado de Parque Roma. Ahí se podrían unir los de Parque Roma con los de, vamos a suponer, de Gleu Vive, y para ir a Calzada, que serán unos 40 abuelos, 40-45 abuelos. Los llevan a Calzada, cuando termina la actividad, los van a buscar y los llevan otra vez al punto de origen, que es en Parque Roma. Para dar un ejemplo, lo mismo pasaría si están en Malvinas, hay otros dos centros jubilados, los suben en Malvinas, los llevan al lugar donde se va a hacer el evento, cuando termina el evento los vuelven a llevar. O sea, no es muy muy complejo, ¿no? Muchas veces los colectivos los llevan para ir a pescar con los muchachos, así que estaría bueno que alguna vez yo sé que las empresas muchas veces colaboran con algunos clubes para llevar a los chicos a jugar a la pelota, entonces estaría bueno también que lo hagan con los abuelos y dejemos de decirlo de la boca para afuera y empecemos a poner manos a la obra, porque este país lo vamos a sacar desde abajo y si esperamos de lo de arriba no vamos a sacarlo adelante nunca. Bueno, y quizás podamos recordar quiénes son los que nos permiten estar al aire. Sí, por supuesto. Este programa está auspiciado por Fábrica de Pastas Frescas, Candy, Sarmiento 39, Méndez 33 en Gleu, Seguí 882 en Adrogué, próximamente en Longchamps, frente de la parroquia. Quinta San Gabriel, Avenida Juan B. Justo 1555, Ministro Rivadavia. Centro de Especialidades, Avenida Amenedo 45, Adrogué. Pediatría, Cardiología Infantil, Hepatología, Otorrinolaringología, Audífonos. Teléfono 4214-7166. Y también queremos mencionar a la gente de Granja Valenzo, elaboración a la vista, tenés unas milanesas espectaculares, y esta gente que está ubicada en Castillo 93 en Longchamps está ayudando al Centro Cultural Una Mano Amiga, conducida por el amigo Milton Díaz, que es una persona discapacitada que tiene a la señora con diabetes y el nene saliendo de una leucemia. Se encarga de alimentar a casi 40 Bueno, chicos. Y estamos saliendo por AM 1100, Radio Estilo. Como todos los jueves, y seguís vos. Todos los jueves de 19 a 20 horas, nuestros teléfonos 4233 1590 y 4233 1323. Aprovechando que está el amigo César, que trabaja en una unidad hospitalaria, digamos, ¿cómo es que se llama? CAP. Centro de Atención Primaria de Salud, lo que le llamamos Salita, exactamente, en Doncelar. En Doncelar, la única sala de San Vicente que está a las 24 horas abierta. Muy bien. Tengo un pequeño comentario, te lo voy a leer a vos, y la verdad que sería interesante por lo menos leerlo a modo informativo. Son dos páginas, voy a tratar de hacerlo, lo resumí, pero bueno, más no puedo. En nuestro país se habla sobre el cáncer de mama antes de los 40 años. En nuestro país, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer. Se diagnostican aproximadamente 19.000 casos por año. Y se calcula que una de cada 8 mujeres que hayan alcanzado la edad de los 80 años habrá desarrollado la enfermedad en algún momento de su vida. Una cada 8. En la presentación del cáncer de mama, la edad continúa siendo uno de los principales factores de riesgo. Si bien en nuestro país aún no están disponibles los datos certeros, se estima que el desarrollo de la enfermedad es muy rara antes de los 30 años y va aumentando significativamente después de los 40. Según la doctora María Eugenia Azar, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, existe una baja incidencia en mujeres menores de 40 años, tendencia que se mantiene estable a lo largo del tiempo. De la totalidad de los pacientes con cáncer de mama, el 6,6 se diagnostican antes de los 40. Esto representa un 3,2. Bueno, acá hay una serie de porcentajes. Si bien los antecedentes familiares del cáncer de mama u ovarios suele ser un factor de riesgo muy importante, o sea, eso es, hay que tenerlo muy en cuenta. Abuelas y mamás con cáncer de mama, hay que hacerle muchos estudios a las hijas, fundamentalmente, o a las nietas de esas mamás y abuelas. El llamado cáncer de mama genético o hereditario, dice, representa solo un 15% de todos los cánceres de mama diagnosticados, mientras que el 85% restante son los que se denomina cáncer esporádico, destaca el doctor Luciano Casa, de lo mismo Sociedad Argentina de Mastología. Las mujeres con antecedentes directos, madre o hermana, se recomienda realizar el primer control 10 años antes de la edad de detección del cáncer familiar más cercano. ¿Qué quiere decir esto? Si una mamá tuvo cáncer a los 40, la hija, como mínimo a los 30, ya tiene que andar haciéndose estudios. A los controles habituales, como mamografía y la ecografía, se le agrega una resonancia nuclear magnética mamaria, también de forma anual. Y se aconseja la consulta con el especialista cada 6 meses. Hoy, gracias al avance de la tecnología, esto cada vez se detecta más a tiempo. Y el diagnóstico de cáncer de mama antes de los 40, los tratamientos disponibles no difieren los tratamientos indicados a mayor edad. En mujeres asintomáticas y sin antecedentes familiares, la Sociedad Argentina de Mastología recomienda efectuar una mamografía de base a los 35 años y luego a partir de los 40. Una mamografía y ecografía mamaria en forma anual. Bueno, quería, por último, ser mujer, cumplir años, tener antecedentes familiares de la enfermedad, son factores de riesgo que no podemos evitar. Por eso se los llama no modificables. Pero llevar una vida sana, realizar actividades físicas regularmente, mantener una alimentación pobre en grasas, incorporar frutas y verduras a la dieta, disminuir el consumo de alcohol, abandonar el tabaco, muchas mujeres que fuman, y evitar el sobrepeso. Son pequeños cambios que podemos hacer a fin de disminuir el riesgo de cáncer de mama. Bueno, yo quería hacer esto, había leído, me pareció interesante. Muy interesante. Yo tengo la mala situación de tener bastantes antecedentes en la rama femenina de mi familia. Y bueno, es por eso que la verdad que es una enfermedad que hay que respetar mucho. Como todas las enfermedades, no le tenés que tener miedo, porque tener miedo es no enfrentarla, sino que respetarla. Y respetarla significa saber cómo enfrentarla. Y lo mejor que hay es un buen diagnóstico a tiempo. No es una enfermedad incurable, no es una enfermedad mortal. Me refiero en el sentido de que si se agarra a tiempo, como corresponde. Y que hay que tener, y hay que pensar que a veces, como bien lo dice acá, y te digo que es un caso, ha sucedido en mi familia, en una persona tiene el cáncer a los 45 o 50 años, la otra persona ya lo tiene a los 35, o sea, ya se adelanta, e inclusive dentro de la misma rama de la familia, la hermana de esta persona que tuvo en su momento, y lamentablemente falleció, la hermana, teniendo 80 y pico de años, ya con muchos problemas de salud, donde no era posible hacer tratamiento, a los 80 y pico años tuvo un tumor de mama. Uf. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, como todo hay que tener, ya te digo, respeto. ¿Vos qué opinás al respecto? Justamente quería la opinión de él. Estuvo muy bien la nota que sintetizaste, la sintetizaste también bien para que la gente la pueda entender, pero lo principal en esto es, como siempre, como en todo tumor maligno, es la prevención. Bien dijiste vos que si tenés algún familiar directo, eso es un factor no modificable, o sea, nosotros no podemos modificar eso. 10 años antes empezar a hacerte estudios para prever, no quiere decir que lo vas a tener 10 años antes, pero sí para prever, pues tenés muchas más posibilidades en el plano de los porcentajes de que si tenés un familiar que no lo tiene. Y otra de las cosas que a veces, y esto sí es una pregunta que a veces lo hacen en los centros de salud, es de que por qué, mira, tengo una vecina, tengo una tía que tuvo este problema, un tumor, tiene 30, 40 años y en 4 o 5 años se empeora mucho y después resulta que tengo la abuelita que tiene 85 y no empeora tanto como la señora que tiene 40 y por ahí tiene el mismo tumor, la misma medida, el mismo lugar, tienen que tener en cuenta que los tumores crecen a la velocidad de que crecen nuestras células. Por eso es mucho más peligroso un tumor en una persona de 30 años que en una persona de 80. Es muy probable que en la persona de 80 muera de vejez antes que del tumor. Pero la persona de 30, como las células malignas o cancerosas crecen en función de las células nuestras, quiere decir que ese tumor es mucho más peligroso. Bueno, las quimios, si bien son ahora, gracias a Dios, son mucho más suaves, menos tóxicas. Y más efectivas también. Y más efectivas, sí, sí, sí. Y bueno, el tema de una cirugía o de hacer una operación, si bien tienen que tener un tratamiento psicológico también, porque es una parte importante de la mujer, a veces es un detalle importante y hay que pensar eso para continuar con la vida. Lo primero que van a hacer, seguramente, si detectan algo, tanto por los estudios que vos nombraste, es lo que se debería hacer en primera medida, es una biopsia, que es una pequeña cirugía, un puntito, no se ve, no queda internada. Con eso tienen el diagnóstico preciso, no tienen que andar dando mucha vuelta con las cosas. Si realmente tienen antecedentes familiares, se hace una mamografía o una ecografía, ni siquiera llegamos a los estudios más complejos. Teniendo ese antecedente y teniendo algo ya ahí en esos preliminares, es importante actuar rápido, porque es la única defensa que tienen, es la velocidad del tratamiento, o sea, rápidamente cuando es chico. Encima sabiendo de que ahora, como decías vos, la ciencia ha avanzado tanto, no son tan invasivas las quimias. Sí, pero vos sabés que, en toda mi vida profesional, siempre, ahora recién en los últimos 5 años, estoy haciendo atención primaria, que es el primer nivel de atención en la salud. Yo siempre atendí la parte grave, porque siempre estuve en terapia intensiva, en unidades coronarias. Pero ahora que estoy del otro lado, digamos, es muy importante la atención primaria de la salud. Es como para no llegar a lo otro, exactamente. Pero la poca plata que se invierte en salud es un tema. Pero se invierte mucho menos en la atención primaria de la salud, que es donde tendrían los países que saben lo que hacen, ponen más dinero ahí que en una terapia intensiva. ¿Por qué? Porque si vos tenés una atención primaria de la salud y detectás todas estas cosas antes, vas a usar menos las terapias intensivas. Pero en un país como el nuestro no se piensa. Sí, es más barato prevenir que curar. No podemos solucionar un problema de la luz que se corta, como hablamos al principio del programa, menos vamos a poder solucionar este problema. Se ve que las cabezas no... Y ahí ya te dejo, Mario. Pero vos sabés que yo, cuando empecé a estudiar hace muchos años en el hospital de Adrogué, que es el viejo hospital de Adrogué, yo me acuerdo que los cargos, tanto de jefaturas de enfermeros, supervisores, directores de los hospitales, eran mediante un examen. O sea, vos ibas a tener por ahí, yo estaba de intendente y vos sos un partido contrario, pero vos ibas a examen y vos ganabas, y yo te tenía que respetar a vos como el director del hospital, porque yo sé que eras el mejor. Claro. Porque había un examen y habías aprobado. Hoy por hoy es el amiguismo. Claro. Y muchas veces va a parar a un puesto una persona que no tiene la más mínima idea de lo que es coordinar algo. Y esos son los grandes problemas, porque va a gastar mucho dinero, va a cobrar un buen sueldo y no va a hacer nada. Yo quería decir 2 comentarios al respecto. Es uno, sería bueno enseñarle muy de chicas, a las chicas, el autoexamen mamario. El autoexamen mamario. No es difícil. Es la clave para, digamos, casi enterarte de un 40% de las posibilidades de tener un cáncer. Porque el mejor examen, si la mujer no tiene miedo y sabe cómo hacerlo, cada vez que se da una ducha es cuestión de palparse ella sus pechos. Y si se lo enseñás de chiquito, realmente va a tener esa conciencia. Es un tema cultural, es un tema de educación, es un tema que lo tiene que saber. Y por otro lado, hay una cosa que quiero hacer notar, porque eso me lo ha dicho a mí un médico, un oncólogo muy bueno. El varón puede tener cáncer de mama por la contextura hormonal, o sea, por la formación hormonal, la contextura de la glándula mamaria del varón es mucho más difícil. Pero es casi como que se le prende un celular en medio de la... Es mucho más difícil. Pero la realidad es que el varón también puede tener cáncer de mama. O sea que si hay antecedentes familiares, el varón tiene que hacerse por lo menos 1 o 2 estudios para ver el tema esto de los tumores. Igual en los tumores mamarios, las mamás que amamantan tienen un porcentaje a favor de no tener el cáncer, de no desarrollar cáncer de mama, aunque parezca mentira. Por eso es muy importante cuando van, que el médico le pregunta, si tenés hijo, ¿amamantaste? Ahí ya hay una cierta tranquilidad del médico. Ya que estamos en el área de salud, me gustaría ver la posibilidad de pasar los teléfonos de Enfersur, por cualquiera que necesite los servicios de Enfersur, más el RCP, todo esto que está. Hace 15 días atrás capacitamos más de 300 chicos en una escuela pública acá en el barrio municipal, y se le está diciendo, y por la página, a los directivos de los colegios secundarios para que cumplan, porque es una ley, esto no está nada, que se comuniquen con nosotros, que le vamos a dar fecha. Esto fue realmente sin cargo, lo único que se hace cargo a la cooperadora o al colegio son las fotocopias de unos certificaditos que se le dan, que lo hace el mismo colegio. Y bueno, doy el teléfono de Enfersur, que es el 4233-8074. Ahí los directivos o los secretarios o incluso los mismos alumnos, si están interesados, pueden llamar, y así nos corremos hasta el colegio y llegamos a un acuerdo con el director. Te puedo decir que fue una experiencia interesante, porque a pesar de que estás trabajando con chicos de 18 años y con chicos de 15, 14, que por ahí pareciera que no le dan artículo, se interesan mucho. ¿El nombre de la entidad cómo es entonces? Y son muy respetuosos. ¿El nombre de la entidad, repetido? Enfersur Argentina. ¿Y el teléfono? 4233-8074. Bueno, ¿y por quién pregunta? ¿Atiende a alguien? No, cuando te atiendan y pregunten sobre el tema, ya le van a tomar el número si yo no estoy, y después nos acercaremos. Bueno, esto ha sido Dialogando Juntos por AM1100 Radio Estilo. Nos encontrás todos los jueves de 19 a 20 horas. Hay un llamado, pero nos vamos ya. Está bien. Bueno, entonces, Mario, nos estamos encontrando nuevamente hasta el jueves que viene, audiencia. Que pase un buen fin de largo. Hasta el jueves que viene.